El próximo 16 de diciembre de este mismo año se va a presentar una de las bandas más relevantes del rock, el ska y la fusión de aquí de México, quizá después de Café Tacuba, y se va a presentar en el Teatro Estudio Cabaret en Zapopan, Jalisco, y ellos son nada más y nada menos que Panteón Rococó. Esta banda, que ya cumple 15 años de existencia, nos ofreció una entrevista en exclusiva para El Descafeinado, y estuvimos platicando con Misael, su saxofonista, quien nos contó un poco sobre el trabajo de Panteón Rococó en estos últimos días, además de adelantarnos alguna información sobre el disco que van a presentar en febrero del próximo año, donde ya suenan algunos nombres como Kinky, como colaboradores ahí con Panteón Rococó. Además de, bueno, pues nos cuenta que va a haber canciones inéditas, pero va a haber también algunas versiones, y por ahí también mencionó a Ritmo Peligroso entre esos covers que plantean tocar en este nuevo disco, que, como les comento, sale en febrero del próximo año. Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista con Misael, saxofonista de Panteón Rococó, para eldescafeinado.com. Yo regreso para presentarles alguna rola y después nos vamos con la segunda parte. Así que no le cambien, esto es la entrevista a Panteón Rococó en eldescafeinado.com. Que nos cuentes un poquito cómo está el Panteón Rococó en este momento. Pues bien, ahorita estamos metidos en el estudio de lleno, grabando lo que va a ser el próximo disco. Ya acabamos algunos de los temas, otros faltan todavía, pero esperamos que el sencillo salga este mismo año, tal vez. Ajá. En una o dos semanas más, si puede salir, saldrá el sencillo. El disco estamos sacando, o sea, los planes es que salgan en febrero el disco. Pues ahorita, aparte de andar tocando por todos lados como siempre, pues también dividiendo el tiempo entre el estudio y el proceso creativo, ¿no? Y pues felices, ¿no? Porque si no cuentas hacer el disco otra vez en nuestro estudio, pues eso nos da esa flexibilidad de trabajar de esa forma y hacer lo que queremos. La banda tiene ya más de 15 años tocando. Sí. ¿Cómo ha evolucionado el ska en estos 15 años y toda esta música fusión a la que se enfocan bandas como la tuya, Panteón Rococó? ¿Cómo ha visto ese cambio? Fíjate que es algo de lo que platicábamos mucho, ¿no? Con Chiquis Amaro, que es el productor, con la Chiquis, y platicábamos, ¿no? Que Panteón Rococó, pues a pesar de no ser una banda ska, pues también siempre ha sido una gran influencia, ¿no? O sea, nosotros al momento en que fuimos en algún momento, hace muchos años, a unos festivales ska en Europa muy, muy importantes, con los Scarlatti y con bandas de por allá, de Europa, pues nos damos cuenta que lo que hacían fue algo diferente, ¿no? Muy influenciado por el ska, pero siempre es algo diferente. Entonces, es como raro, digo, desde el punto de vista hacia Panteón, pues ves que una banda que fusiona cualquier género, desde el merengue, la cumbia, el rock, el hardcore, el punk, y pues claro, el ska se haya metido tanto dentro de ese movimiento mexicano, ¿no? De bandas ska, y que se nos tenga pues muy presente, y eso nos da mucho mucho orgullo y mucho gusto, ¿no? Y agradecemos mucho eso, pero ha sido como curioso ver que con Panteón haya pasado eso, pero también pues es algo muy comprensible cuando nos vamos a ver esta parte que mencionas, ¿no? De ver en México cuál ha sido la evolución del ska. Pues nunca hasta antes de este movimiento ska del mediados de los 90s en México, nunca hubo un movimiento ska como tal, ¿no? A pesar de que había algunos rootboys, algunos skinheads por en la calle, pero bandas ska como movimiento no existía. Entonces fue un momento social, yo creo, así como muy peculiar, donde nos juntó a muchas bandas y pues se nos nombró como movimiento ska mexicano, a pesar de que muchas no lo hacíamos. Pero bueno, ahora el conocimiento de las nuevas generaciones es mucho más grande, ¿no? Ahora los chavos, tanto los que hacen la música como los que lo escuchan, tienen más información de qué es el ska, de dónde viene, cómo surge, cuál es toda la cultura, ¿no? Tanto estética como musical, como ideológica, y ha evolucionado hacia ese punto, ¿no? Ahora, en vez de haber una evolución, está volviendo a sus raíces, yo creo mucho en México. Y eso es como curioso. Digo, yo soy alguien que musicalmente me gusta estar muy abierto a todos los géneros y todo, y me gusta escuchar de todo, y creo que le encuentro puntos. Además, a mí me gusta decir que solo un género es el mejor, el peor. Creo que la música es un arte que no se puede juzgar de esa forma, pero bueno, yo creo que que ya es algo, siempre es como, te da algo más, ¿no? Te da un extra, y aquí en México está pues, tomando más fuerza, a pesar de que en los medios, ¿no? Creo que en las culturas subterráneas, cada vez toma más fuerza y crece más, pues todo ese movimiento, ¿no? Yo solo mi invitación a la gente que escuche Ska y que es muy tradicional y todo, pues mi invitación es esa, que tenés que tener las orejas muy abiertas a otro tipo de música y a otro tipo de cosas, porque siempre el conocer más, pues te da más, ¿no? Como persona, te hace creo que conviene a uno como ser humano, ya quitando cualquier otra cosa, tener más conocimiento y más, siempre estar dispuesto a aprender y a disfrutar otros géneros, y eso, pues, creo que se va a enriquecer, ¿no? A cada persona. Oye, Misael, ¿y qué vamos a poder escuchar en este nuevo disco de Panteón Rococó que ya sale para el próximo año y del cual dices que ya tienen algunos temas terminados? ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué podemos esperar escuchar en este próximo material? Pues, como te decía, en el momento de ser, pues, como lo hemos sido, que gran parte de nuestra historia, una banda independiente, a pesar, aún el tipo que somos firmados con una disquera transnacional, pues tenemos la independencia de ser creativos, pero ahora tenemos también la independencia de tiempos y de tomar las decisiones, y ahora al tener nuestro propio estudio, pues puedes decidir cuándo entras a grabar, cuánto tiempo, qué haces y todo, ¿no? Porque no estás con la presión de que tienes que gastar dinero en pagar estudios y demás. Entonces nos decidimos hacer un disco diferente, ¿no? O sea, como no ponernos bloqueos de nada. Entonces, de repente, como cualquier banda, andas tocando algún covercillo y demás. Se va a traer algunos covers, que nos decidimos así grabarlos por fin. Va a traer temas inéditos también, varios temas inéditos. Y estamos invitando amigos de otras bandas a participar mucho en tanto las canciones que estamos haciendo, como componiendo en conjunto, ¿no? Algunas bandas están componiendo rolas y ellos viven en otras ciudades y nos mandan lo que han compuesto, nosotros componemos algo más y le regresamos la canción. Entonces estamos haciendo procesos creativos muy diferentes. Entonces va a ser un disco muy plural, va a tener demasiadas cosas diferentes y no va a ser un disco común como los que hemos hecho, ¿no? Asfixia. Y justamente de 2010 vamos a escuchar el disco más reciente de Panteón Rococó, se llama Ejército de Paz, y esta rola se llama Sí, Ya Lo Sé. Lo escuchas en Asfixia a través de eldescafeinado.com. Esta entrevista a Misael de Panteón Rococó, no le cambies. Verdadera radio online. Sí, sí, sí, sí, ya lo sé. Hasta la madre, la madre, la madre otra vez. Oye, sí, sí, sí, sí, ya lo sé. Creo que yo no lo puedo. Sabe, nadie supo lo que a mí me pasó. Y no me importa si es temprano o cualquier día del año. Lo que tengo aquí nomás de repente me llegó. Y puede ser con un amigo o con un desconocido. Esto es pura adrenalina, esto es puro reventón. Puede ser con un amigo o con un desconocido. Esto es pura adrenalina, esto es puro. Ya lo sé, hasta la madre, la madre, la madre otra vez. Oye, sí, sí, sí, sí, ya lo sé. Creo que yo no lo puedo. Un poquito de sabor. Yo que me había alejado por años, había apartado. Me estoy dando un respiro, una corta vacación. Y esto no es definitivo, le prometo a mis amigos. Pero el tiempo que esto dure será pura diversión. Y esto no es definitivo, le prometo a mis amigos. Pero el tiempo que esto dure será pura. Sí, sí, sí, sí, ya lo sé. Hasta la madre, la madre, la madre otra vez. Oye, sí, sí, sí, sí, ya lo sé. Creo que yo no lo puedo. Oye, sí, sí, sí, sí, ya lo sé. sí, sí, ya lo sé. Sí, sí, sí, sí, ya lo sé. Sí, sí, sí, sí, ya lo sé. Hasta la madre, la madre, la madre otra vez. Oye, sí, sí, sí, sí, ya lo sé. Hasta la madre, la madre, la madre otra vez. Oye, sí, sí, sí, sí, ya lo sé. Hasta la madre, la madre, la madre otra vez. Oye, sí, sí, sí, sí, ya lo sé. Lo que yo no lo puedo, no entender. El Descafeinado Radio. Nada más, ¿qué esperan de su presentación en Guadalajara? Pues la última vez que fuimos fue a un festival, fuimos en la Tokio, un festival muy grande que voy en la calle 2. La verdad es una de las ciudades que disfrutamos más, porque desde un inicio de la banda siempre fuimos muy bien recibidos. Para mí Guadalajara es la ciudad más rock and rollera del país, que ha sacado las mejores bandas, los mejores músicos de rock, cantantes. Entonces yo soy feliz, porque ya tengo muchos amigos, tengo familia. Entonces siempre disfrutamos mucho. Yo creo que hemos hecho una gran relación con la ciudad de Guadalajara y pues sabemos que la gente va a estar intensa como siempre y pues a veces nos dan más ellos de lo que nosotros les damos, ¿no? O sea, me refiero a que nosotros siempre damos el 100, pero la gente te regresa el 120, el 130. ¿Pero algún plan en específico de Panteón Rococó en lo que resta del año y el próximo? En lo que resta el año, pues solamente terminar de tocar en la República Mexicana y el disco, ¿no? El próximo año abriendo con lo del disco, pues ahí se irán planteando más cosas, como siempre, pues como ha sido desde hace 12 años, vamos a ir a Europa, siempre, creo que somos la banda mexicana que más presencia tiene por allá, cada año vamos normalmente de 2 meses, hemos ido hasta 3 meses al año a tocar por allá, entonces lo vamos a hacer yo creo al parecer por ahí de mayo, todavía no está establecido. Podemos ir en Estados Unidos igual, y pues esperemos que este año, el próximo año se concrete una asignatura pendiente que tenemos ahí con Argentina, y vamos a ver qué pasa. ¿Y algo que pudieras adelantarnos del disco? Me hablabas de algunos invitados especiales o de algunos covers, ¿podrías mencionarnos alguno de esos? Estamos trabajando, uno de los covers es un clásico de los 80s, de una banda mexicana, Ritmo Peligroso, la canción Déjala Tranquila. Y para la gente de mi edad, ya la gente que estamos arriba de los 30, pues recordaremos mucho esa canción. Y para las nuevas generaciones, pues si no la conocen, pues una canción que marcó, ¿no? Yo creo que fue importante en los 80, es una banda muy, muy, muy importante que empezó a tocar desde los 70, Ritmo Peligroso, como Dangerous Rhythm. Una banda punk, ska punk, de hecho era muy curioso porque nadie los menciona nunca en el movimiento ska mexicano, y si escuchas un disco de Dangerous Rhythm, tiene algo de ska, pero muy al estilo británico de las bandas punk, como The Clash o así, y que después en los 80s, pues al cambiar su nombre a Ritmo Peligroso y empezar a hacer música en español, pues fue también una de las bandas más importantes y de las primeras en fusionar los ritmos latinos con el rock. Entonces tiene una gran importancia la banda como Ritmo Peligroso, y bueno, esa canción por ahí va a estar, y pues habrá como colaboraciones con bandas del DF, con bandas de Monterrey, con bandas de Monterrey radicadas en Los Ángeles, por ahí con Kinky estamos haciendo un tema juntos, entonces está interesante ahí. Contratando mercenarios, haciendo un gran negocio con mentiras y engaños. Llenaste las ciudades con mensajes de odio, sembrando siempre el miedo con spots en la radio. Siempre te apoyaron los peores criminales, obispos y jueces, los narcomilitares, diputados, senadores, gobernadores, promotores que están contigo en el poder. Democracia fecal, huele muy mal. Estos pinches fascistas te quieren asustar. Democracia fecal, huele muy mal. Con botas militares te quieren gobernar. Democracia fecal, huele muy mal. Estos pinches racistas te quieren asustar. Democracia fecal, huele muy mal. Con botas militares te quieren aplastar. We'll be right back.